época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, buenas, Tevele. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Acá se la extraña a Natacha Bianchi, sí, quiero sí, decirlo. Sí, sí. No, no solamente la extrañamos nosotros, sino que la extraña la radio entera, ¿no? De hecho, el lunes su ausencia, más que mi enfermedad, determinó, yo quiero decirlo públicamente, porque Natacha Bianchi se tomó vacaciones, no hubo emisión en vivo de Oíd Mortales, de Sueños Posibles, y ni la mitad de Paraguay Vive, porque el operador que dejó como suplente, Bianchi, se tuvo que ir, se fue corriendo, no lo sabemos. Este barco se hunde. Y eso suspendió toda la jornada de programas en vivo en la radio, cosa que no pasó nunca, ¿no? Pasó ahora porque Bianchi se tomó vacaciones. Yo quiero que quede registro de esto y que la próxima vez esperemos que busque un suplente mejor si es que se va a ir de vacaciones. Un poco más enterito al menos. Un poco más enterito o con la responsabilidad necesaria como para no abandonar su puesto de trabajo en la mitad de un programa de radio, ¿no? Bueno, entiendo que estaba muy mal el tipo. Estaba muy mal. Es más, pedía él, que en general pide audios cortos para los programas, pedía audios largos porque le daba más tiempo para ir y volver del baño al lugar de operación técnica. Bueno, eso ya pasó y estamos aquí para hacer una nueva emisión del programa radial La Retaguardia, que le dio nombre a esta radio. Bueno, tenemos algunos temas que vamos a abordar en el día de hoy, que van desde la Mar del Plata, protofascista o fascista, después veremos en cuál de las dos categorías está, que desfinancia al teatro local, pero que a la vez lo premia, esta cosa que suele ocurrir, ¿no? De te doy una premiacioncita como para que vos no puedas decir nada, y los tipos van y le arruinan la fiesta, como hizo ayer la gente de... ¿Viste cómo son los negros? Totalmente. La entrega de los Estrella de Mar, Edu Nachman, que está haciendo una obra sobre su padre, Gregorio Nachman, para denunciar cómo está el teatro allí en Mar del Plata, el teatro que no es... comercial, que no llega desde Buenos Aires todos los años para instalarse allí. Y digo esto porque además en todos los medios, obviamente, de lo que se habla es de cómo va la temporada en Mar del Plata teatral, y obviamente la referencia siempre es para los grandes empresarios que se reparten entre Mar del Plata y Carlos Paz, a ver quién gana, a ver cuál es la mejor plaza para el teatro. Bueno, vamos a ir desde eso, desde esa Mar del Plata fascista, hacia la Salta. Bueno, más o menos, ¿no? También una Salta muy, muy extremadamente de derecha, que intenta mostrarnos un gobernador elegante, con una mujer actriz modelo también digo, muy bonita a su lado, armando una campaña presidencial, no sabemos para cuándo, quizás para la sucesión del PJ. Y En ese contexto, demostrando que no va a dejar pasar una, metiendo presos a hermanos de las comunidades aborígenes e incluso arremetiendo contra los niños que estaban ahí, ¿no? Digo, una cosa muy loca en el medio del conflicto este eterno por la tierra. Pero ellos siguen bien vestiditos, ¿eh? Están los dos muy bien vestiditos, tanto el gobernador Urtubey como su esposa siguen bien vestiditos. Y también, bueno, O sea que en realidad vamos a estar hablando, digo, no están tan separados uno de otro los temas, ¿no? Para nada. Y también vamos a estar charlando con Florencia Guimaraes y de esto que significaba esta grosa de Loana Berkins que se nos fue hace un año. Y qué pasa con la comunidad travesti hoy sin Loana, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Totalmente. Bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de este programa. Se cumplen hoy 5 años de la muerte del flaco Luis Alberto Spinetta. Nada, íbamos a poner un tema, pero mejor pongamos esto. Es Ángel Estrapazón del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de la retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento Nacional Campesino Indígena y en la CLOC, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Ustedes creo que también quieren mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahí tenemos a los fachos en serio, tenemos un intendente facho en serio y mucho, mucho espacio para resistir y construir, además del vientito fresco y la arena saludable, que uno le permite también estar mucho más barato y moverse con cierta libertad también. ¿Qué es más aparte de lo comunicacional, de un programa, lo que hoy estás viviendo en Mar del Plata, por ejemplo? ¿Quiénes son los que hoy se están moviendo y están, digamos, diciendo, resistiendo? Bueno, está la refundación de la agrupación Hijos Allá, eso por una parte, y desde un punto de vista se resiste también con el arte. En mi caso, mi viejo, un director de teatro desaparecido, y estamos planeando una obra de teatro que se estrena el 2 de enero en homenaje a mi papá, una obra de teatro que él dirigió. Bueno, esto que estamos escuchando es a Eduardo Nachman. Esta persona a la que estamos escuchando es Eduardo Nachman. Él es, lo escuchamos aquí en La Retaguardia porque, entre otras cosas, hace un programa de radio que se llama La Otra Oreja, que ahora lo hace en Mar del Plata a través de los compañeros y amigos de La Azotea, allí en Mar del Plata. Y bueno, esa charla que manteníamos era en el marco de la Marcha de la Resistencia a comienzos de diciembre del año pasado en la Plaza de Mayo con Graciela Gurbiz de La Colectiva. Estábamos allí siendo parte de la transmisión y bueno, y Edu nos anunciaba y decía que lo anunciaba por primera vez que iba a realizar una obra a propósito de su papá, ¿no? De Gregorio Nachman. Y Bueno, finalmente la obra se hizo, está en cartel en Mar del Plata ahora mismo. Recibieron el premio Estrella de Mar 2017 de esta manera. Estrella de Mar al espectáculo de teatro marplatense es para Gregorio por Nachman, de Eduardo Nachman y Viviana Ruiz. Invitamos a Fabián Carlos a hacer entrega de este galardón. Ahí uno puede ver el video que está en YouTube, cómo se van acercando. Había unos movimientos extraños en la fila para uno que los conoce. Algunos carteles tipo sándwich, tipo pechera. Y cuando se suben todos al escenario, despliegan una enorme bandera y lanzan un largo discurso para estas ceremonias que en general los asistentes de dirección están apurándote para que te bajes rápido. Ya está, te dimos un premio, bajate, ¿no? Eso lo dejan hablar, qué sé yo, a Mirta Legrand, ponele. Pero desplegaron la bandera. Correcto, correcto. El séptimo fuego cumple 20 años. Queremos agradecer a este jurado valiente que le dio este premio al espectáculo de Gregorio Nachman. Un espectáculo que denuncia la vida de Gregorio Nachman. Un espectáculo que para nosotros ha sido inmensamente feliz y queremos celebrar la lucha, porque estamos felices de estar vivos y de celebrar la lucha. Queremos contarle a toda la comunidad artística que nos visita que Mar del Plata está viviendo un vaciamiento cultural, que tenemos 60 capacitadores en la calle, 1.500 chicos en los barrios sin orquesta sinfónica, sin teatro, sin literatura. Queremos contarles a todos lo que nos está pasando en esta ciudad. Quiero decirles que me vistió, ¿cómo es el nombre de la modista? Los zapatitos son de Sarcani. Eduardo, te paso el micrófono. Gracias. Hace 42 años, mi viejo ganó el primer Estrella de Mar. Por él, por Luis Conti, levanta la bandera, por Jorge Weitz, por Carlos Weitz, por todos los actores desaparecidos, por los 30.000, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Gracias. Grande Eduardo, la hicimos. ¿Cómo va, Nachman? Bienvenido y felicitaciones por la obra, por el premio y por la recepción del premio también. Gracias, estamos aquí felices, pero no contentos. El tema de la obra no nos hace estar felices, no nos permite festejar de alguna manera, claro. Pero bueno, estamos resistiendo y aclarando esto, ¿no? Que y denunciando que la cultura marplatense, que al teatro no tiene nada que ver, no recibe el teatro plata por esto, sino que la denuncia era precisamente para la política de desmantelamiento, uh-huh, de vaciamiento de los planes culturales en los barrios. Ahí lo decía Viviana Ruiz, la directora del espectáculo, la cantidad de chicos que no pueden acceder a seguir participando de la Orquesta Juvenil de Jóvenes, de los talleres de teatro, de literatura, que es la manera de contener y de canalizar las energías de los chicos que no tienen a veces para comer, pero van a esos talleres y no hay un centavo. Se ha desmantelado no solamente para los trabajadores de la cultura, bueno, y y bueno, eso, se han desmantelado todos los programas, no solamente los trabajadores, sino para los pibes fundamentalmente. Claro. Eso es lo que se denunciaba, en por eso que renuncie Sonia Rojas, la operadora esta, que es secretaria de Cultura de Mar del Plata. Pero bueno, volviendo a la obra, orgullosos de hacerlo, orgulloso de mi viejo, y convencido que mi viejo hubiera hecho el mismo quilombo. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Cuando charlábamos ahí con Gra, aquella jornada de la Marcha de la Resistencia, y vos anunciabas que tenían el plan, y si bien anunciaste el lugar, estaban todavía terminando de cerrar la obra, uno se imaginaba, digamos, el homenaje de un hijo a un padre desaparecido a través de la herramienta que el padre había sabido utilizar, ¿no? Pero bueno, después el contexto, que ya estaba, pero que se profundiza cada vez más, hace que resaltar la obra de un desaparecido hoy ya me parece que no garpa tanto para el público masivo así, y para los medios de comunicación como garpaba hace 2 o 3 años. Mira, eso es depende de las políticas y de la intención de cada uno, ¿no? Nosotros no pretendemos vender nada, felizmente nos va bien de público, y ya para el próximo lunes, la obra está dada los lunes, el día más difícil para que se llene de gente, y sin embargo llenamos. Bueno, para el próximo lunes está casi todo reservado, ¿no? Telefónicamente. Buenísimo. Justamente a eso apuntaba, ¿no? Porque, uno veía, hubo mucha, no solo obras de teatro, sino mucha producción cinematográfica en estos últimos años, uh-huh, en referencia, digamos, a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Y bueno, más allá de que obviamente vos no lo pensaste en ningún contexto, simplemente te habrá partido como hijo y las ganas y el momento personal, vaya a saber uno, está buenísimo saber que todavía somos muchos los que nos interesan estas cosas y queremos seguir aprendiendo la historia de los compañeros detenidos desaparecidos y su obra en vida también, ¿no? Seguro, es más que, o sea, aquí se ve realmente la resistencia. Y además lo hacemos desde un teatro autogestivo, independiente, de la misma manera que lo hacía mi viejo, y que lamentablemente para muchos fue una moda, ¿no? Esto de los derechos humanos, de la memoria. Uh-huh. Bueno, para mí nunca fue una moda, siempre lo reivindico no solamente como familiar, sino como militante. Y aquí seguimos creando y resistiendo, que es la mejor manera de resistir para algunos. Sí, uno tiende a pensar que después de esa moda a la que hace referencia vamos a volver a quedar más o menos los mismos que estábamos antes, más algunos jóvenes, varones y mujeres que de buena leche hayan aprendido esa parte de la historia que quizás no conocían y se hayan sumado a la lucha, ¿no? Uh-huh. Por eso es interesante también ver que en un momento de premiación como la de como el de la Estrella de Mar para la obra que estás haciendo, haya habido lugar para contar, para aprovechar esos minutos y contar el panorama a mucha gente que me contaban, por ejemplo, que después cualquier paparulo, digamos, se subía al escenario a decir, che, sí, defendamos el teatro de Mar del Plata. Mira, nosotros lo que hicimos fue muy organizado, desde el Séptimo Fuego, desde el lugar donde estamos haciendo la obra, con el elenco, nos preparamos para hacer esa movida, a pesar de la seguridad que teníamos y que nos apretaron después, esto se hace en conjunto, pero había que ganar y lo ganamos. Había que subirse al escenario y ganarlo, porque si no ganábamos, No sé quién hubiera dicho lo mismo, pero íbamos al cierre a levantar la bandera. Felizmente ganamos, a pesar de muchos, y lo pudimos hacer. Claro, eso levantó la vara tan alta que todo el mundo no, pero algunos se tuvieron que hacer eco de esa situación. Uh-huh. Y además, fíjate que, bueno, interrumpimos a Mirtha Legrand, claro, que después ella se tuvo que hacer cargo, ¿no? Uh-huh. Defender los derechos de los trabajadores y de los chicos, de la cultura. Y por otra parte, no hubo, bueno, estaba planeado que el intendente, el señor Arroyo, el profesor Arroyo, este facho, entregue el premio a Mirtha Legrand. Estaba planeado a las 11, a las 11 menos 20 estaba la seguridad dando vueltas por todo el teatro, cercándonos a nosotros, y nosotros nos desparramamos por el teatro, y bueno, y no pudieron, o sea, Arroyo no pudo aparecer. Uh-huh. Y además, no hubo foto final. Fíjate que es la primera premiación que no subimos todo lo que ganamos. Claro. Porque además, bueno, nosotros íbamos a subir con la bandera y ese no al vaciamiento de la cultura. Y fuera Rojas, que es la funcionaria, ¿no? Exactamente. Es un detonante, ¿no? Pero claro, bueno, hicimos ese quilombo. Uh-huh. Y bueno, la repercusión fue tremenda, No hubo ningún medio que no nos tome la entrevista. Uh-huh. Hemos dado notas para muchas radios, para muchos medios gráficos, y para alguna tele también, pero bueno, tuvo repercusión, y esto genera que ya Sonia Rojas esté muy cuestionada inclusive por el propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, Edu, hubiéramos querido preguntarte un poco más en profundidad por la Mar del Plata fascista, pero lo dejamos para otra ocasión, no va a faltar oportunidad. Uh-huh. No sé si querés tirar algún teléfono o algo para que, ya no para el próximo lunes, pero para que los lunes siguientes la gente pueda reservarlos. No, para el lunes que viene algunas entradas quedan y además se van a poner nuevas sillas. ¿Dónde los buscan? En el Séptimo Fuego. Uh-huh. Es 495-9572 de Mar del Plata, es el Centro Cultural del Séptimo Fuego, donde los esperamos para ver una obra de teatro que cuenta la vida de mi viejo, pero además inserto con una obra de teatro que mi viejo dirigió, que se trataba de un obrero secuestrado, torturado y muerto durante el 71, cosa difícil, ¿no?, antes de la dictadura, pero bueno, y la hacemos, y estamos invitando no a que vengan a ver una buena obra de teatro comercial, no se van a divertir, pero es un lugar de lucha, de reflexión y de memoria. Uh-huh. Dale, un abrazo grande, Edu, y felicitaciones de nuevo. Gracias, y bueno, los esperamos en serio, ¿eh? Y ojalá podamos ir. Tenemos unas ganas, Edu, no sabés. Tenemos una gana bárbara, pero si vamos para Mar del Plata, obviamente estaremos por allí, sin dudas. Un abrazo. Dale, desde la azotea podemos hacer programa. Sin dudas. Uy, sí, genial, sí. Me gustó, ¿eh? Abrazo. Abrazo. Eduardo Nachman, querido amigo, lo podés escuchar aquí en La Retaguardia, si tenés ganas, haciendo el programa La Otra Oreja, que justamente hace desde la radio de la azotea, en verano, los martes, ya te digo, esperá que se... Los martes a las 10 y 15, los martes a las 15 podés escuchar La Otra Oreja, el programa de Eduardo Nachman aquí en Radio La Retaguardia. Ha sido premiado su obra a propósito justamente de la obra de su padre. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. En este programa hablamos muchas veces de una persona que queríamos mucho y que además para nosotros significaba una referencia muy importante en relación a lo que pensamos de la prostitución, ¿no? Y también una referencia indudable en relación a pensar bueno, todas las críticas que tenemos y que tienen que ver con el género y cómo lo pensamos en nuestra sociedad. Y esa persona era Lorena Berkins, y este domingo le estuvieron haciendo un homenaje al que no pudimos ir, y lo lamentamos mucho, pero de alguna manera queremos ser parte de ese homenaje, y por eso estamos comunicados con Florencia Guimaraes García, que está en el colectivo, pero que tiene la amabilidad y la generosidad de atendernos. Así que, hola Florencia, ¿cómo estás? Acá María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Hola María Eugenia, recién te escuchaba un poquito más fuerte, ahora te escucho un poco más bajo. A ver, ahora lo vamos a solucionar, no te preocupes. Buenísimo. Pero bueno, ya sabes de qué vamos a hablar igual. Sí. Vamos a hablar de la grosa de Loana. Nuestra gran comandanta de las mariposas, referenta, ¿no? Ahí está, contá esto, contá qué es esto de ser comandanta de las mariposas. Ay, ella es nuestra comandanta, es porque para mí sigue siendo, y para muchas lo sigue siendo, ¿no? Nuestra guía y nuestra mariposa marxista, comunista, abolicionista, abortera y todo eso, toda su identidad, ¿no? Era eso, nuestra mariposa que nos encaminaba a todos hacia un mundo mejor, ¿no? Por lo menos es lo que muchas deseamos y lo que ella deseaba. Che, Florencia, el otro día veíamos con enojo, como también lo habrás visto vos seguramente, este recorte que había hecho el PRO de la frase de Loana, ¿no? Terrible, la verdad, asqueroso. La utilización de nuestra compañera por parte de este gobierno fascista, que no tienen vergüenza de pretender usar a nuestra compañera, sobre todo en el contexto en el que nos están haciendo vivir este gobierno, sobre todo a la comunidad travesti trans. Florencia, expliquemos qué pasó. Loana decía que es difícil ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas. Tal cual. Y lo que hizo el PRO fue pretender hacerle un homenaje a Loana, como figura pública que Loana era. Y lo que hicieron fue un recorte burdo y horrible que decía: es difícil ser mariposa en un mundo de gusanos. Sí, y le sacaron el capitalistas. Pero por supuesto, no se quieren nombrar, parece que les da vergüenza hacerse cargo de lo que son gusanos capitalistas. Sobre todo que era una publicidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Que de Derechos Humanos esta gente muy poco entiende. Y era un cartel, nos terminamos enterando, que iba a ser para la inauguración de la estación Carlos Jáuregui, donde van a poner activistas, ¿no?, de la comunidad LGTB, y habían elegido a Loana y esta frase recortada propósitamente, ¿no? Así que bueno, obviamente que por suerte muchísima gente salió a repudiar este accionar, y no queremos bajo ningún punto de vista que usen a nuestra compañera para lavarse las caras ellos mismos. ¿Qué tal, Florencia? Soy Fernando Tevele, ¿cómo andás? Hola, Fernando, bien, todo bien. Nosotros escuchamos a Loana aquí y en este programa elegimos escucharla casi todas las semanas porque hemos hecho un par de separadores de las veces que Loana estuvo aquí, porque siempre nos quedó la sensación de que era capaz de, aprovechando toda su faceta histriónica, ¿no? Poder decir con las palabras justas todo aquello que los demás damos rodeos para decir. Más o menos, ¿no? No digo que todos, pero como que nos cuesta poner en palabras, y ella desde el lugar de primera persona y desde su propia vida y de su propia experiencia, me parece que lo que nos ha dejado, digo, más que nada, por lo menos a quienes la vivimos un poco más de lejos, aunque cerca, pero no tan cerca como ustedes, es esa cosa de ayudarnos a poner en palabras lo que tanto nos cuesta decir. Era una reflexión más que una pregunta, no sé si lo compartís. Sí, sí, totalmente, es una reflexión. Ella tenía esa capacidad de transformarlo todo. Era algo que justamente el lunes tuvimos en un homenaje que le hicieron también en Tierra Violeta, y cuando yo dije unas palabras hablé de esto, de realmente es una envidia sana, ¿no? Pero como ella, habiendo pasado todas las cosas que hemos pasado muchas de las compañeras travestis, no se quedó con el resentimiento, sino que se transformó todo en amor, en lucha, y bueno, nada, yo creo que ella era la única que realmente pudo lograr todo eso, porque a muchas de nosotros nos cuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes se conocieron cómo y cuándo? Yo con Loana hace muchísimos, muchísimos años, porque ella, su mejor amiga, que es Leila, que es una compañera traba, también vive al lado de casa justamente. Entonces, bueno, yo de marijita chiquita pasaba ahí, miraba como Leila se montaba para la murga, para los carnavales, y bueno, y entre todas las compañeras siempre estaba la Berkin. Y bueno, cuando yo crecí un poquito más, digamos que ya me incorporé ahí a ese grupejo de compañeras, y ahí nos conocimos, ¿no? Hace muchos años. ¿En qué barrio fue eso? Tomás del Mirador, Tablada. Uh-huh. En la Tablada, y era sí. No, digo, para continuar con este relato de cómo se conocieron y cuál era la relación entre ustedes, esa era, me imagino, una mirada de me gustaría ser así, supongo. Sí, por supuesto. Y cuando más o menos empezaste a ser así, ¿cómo se tejió esa relación? Siempre con mucho amor. Ella era una persona muy, muy, muy amorosa. Yo quizás, bueno, no tomé el rumbo quizás que a ella más le hubiera gustado, porque bueno, como muchas de nosotras caí en el sistema prostituyente, pero bueno, también tiene que ver con las condiciones, ¿no?, de pobreza estructural que me atraviesan, con todas estas situaciones. Bueno, no me quedó otra alternativa, otro camino quizás en ese momento que la prostitución. Y bueno, ella era una persona que siempre que me veía trataba de alentarme para a que pudiera salir, darme una mano con el tema de insertarme en la cooperativa, etcétera, etcétera. Así que fue una relación de mucho, mucho amor, y bueno, yo cuando fui creciendo fui entendiendo muchísimas cosas más, ¿no?, que ella siempre nos inculcaba, y que quizás en su momento, por la edad y por la necesidad, no las comprendía. Uh-huh. Y evidentemente tomaste esos caminos que Loana te mostraba. Sí, por supuesto que los tomé, y estoy muy orgullosa de todo lo que ella me enseñó y de todo lo que dejó en mí, ¿no? Uh-huh. Por suerte pude salir del sistema prostituyente, que lamentablemente muchas compañeras no pueden. Mira, justamente ahora venía de escuchar a unas compañeras que hicieron un informe en Salta sobre 200 compañeras travestis trans, donde el 80% de las compañeras están en situación o estuvieron en situación de prostitución, y de las encuestadas el 85% lo que pide es un trabajo real, un trabajo. Quieren salir de ese infierno para nosotros, que la prostitución. Así que me vine, la verdad, que muy, muy pensante y muy conmovida también, ¿no? También el 50% de las compañeras, estamos hablando de la provincia de Salta, Salta Capital, el 50% de las compañeras no tiene hecho el cambio de documento porque ni siquiera sabe que existe la ley de identidad de género. El 70% de las compañeras no tiene estudios secundarios ni de ningún tipo. O sea, es muy preocupante todo lo que está pasando. Hace mucho no se hacían encuestas de este tipo, ¿no? Hace un par de años Loana hizo las últimas. Así que bueno, nada. Florencia, recién hablabas de tu barrio, de Loma del Mirador. De la Tablada, decías, y este año estuvieron haciendo un evento que para nosotros es como muy importante, y es este encuentro abolicionista de La Matanza que llevaron adelante. Contanos un poquito qué pasó ahí y cómo sigue eso que empezó ese germen. fue la verdad que espectacular. Lo hicimos en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, que está en Casanova. La verdad que superó todas nuestras expectativas, porque vinieron muchísimas compañeras, no solo de Matanzas, sino de Capital, vinieron las compañeras de la campaña abolicionista. Fue increíble y fue un gran puntapié para armar el Frente Abolicionista Matancero, del cual formo parte con las compañeras del colectivo de mujeres matanceras Elegía, las compañeras de la Secretaría de Género de la Sociedad de la Matanza. Así que bueno, estamos ahí con todo eso, viéndonos cómo seguimos trabajando y articulando, porque la verdad que en La Matanza estamos viendo, mira, antes de anoche yo andaba por Camino de Cintura, que es una zona históricamente donde han estado compañeras y siguen estando en situación de prostitución. La cantidad de compañeras que había nuevas es impresionante, estoy hablando en los últimos meses. Sí. Y en horarios que nunca había pasado, que es de las 6, 7 de la tarde. Muchas niñas chicas, se está hablando de 15, 16 años, así que lógicamente, ¿no? Con el contexto sobre todo que estamos viviendo de neoliberalismo, de capitalismo salvaje, ya sabemos que siempre recrudece, ¿no? la prostitución, y estamos muy, muy preocupadas con esto. La última, Florencia. Nosotros el otro día charlábamos con Euge a propósito de, bueno, de la planificación de este programa, y quisimos, bueno, pensamos a quién llamar para hablar un poco sobre Loana, y elegimos llamarte porque nos pareció que como que sos la que está poniéndose la camiseta de Loana y la que está continuando su camino. Por supuesto que no solo vos, ¿no? Pero digo, qué sé yo, uno te sabe viajando a Tierra del Fuego cuando fue el juicio por Alica, que de hecho nos ayudaste mucho en lo comunicacional a nosotros a hacer esa transmisión especial el día de la sentencia. Y bueno, y nos quedó como esa sensación que si hay alguien que está levantando esa bandera y se está poniendo en tono de denuncia, digamos, después de también de haber recorrido los caminos que recorriste vos en la vida y que había recorrido Loana, bueno, sos vos. No sé si pensás que te queda grande o que te podés hacer cargo. Yo elegí hacerme cargo realmente, porque también he notado que muchas compañeras vienen esquivando el tema o quizás por intereses, ¿no? Con otras organizaciones o por tratar de querer estar en otros ámbitos, es un tema que tratan de no tocar. Como yo no tengo nada que ocultar, no soy funcionaria del Estado, no le debo nada a nadie. Realmente creo que esto es de una total convicción, no solo por lo que me ha pasado a mí en mi vida, por haber sido prostituida, sino por lo que le pasa y le pasó y le sigue pasando a mis compañeras, hermanas travestis y trabas. Yo tomé el guante de esto y estoy muy convencida de lo que hago y nada, y orgullosa también, muy orgullosa de esto, porque no hay nada que esconder. Yo creo que hay que luchar contra esta opresión, contra esta violación a los derechos humanos de todas nuestras compañeras y bajo ningún punto de vista, como traba, que también algo que me dejó Loana es el marxismo, no podemos permitir esta esclavitud. Bueno, y para cerrar, ¿cómo era la frase completa? A ver si todavía nos convertimos en el PRO y nos la olvidamos completa. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Un abrazo grande, Florencia. Abrazo enorme. Esa que escuchaste era Florencia Guimarães García, y la llamamos justamente porque queremos una vez más recordar a la grosa de Loana Berkins, que se fue hace un añito. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente de primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye su identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Recién hablábamos con Florencia Guimaraes de lo mal que la pasan las compañeras travestis en Salta y como para ver que todo tiene que ver con todo, no son solamente las compañeras travestis las que la pasan mal en la provincia de Salta, también tuvimos noticias en estos días de lo mal que la pasan los hermanos de la comunidad guaraní y específicamente en Embarcación, donde fueron reprimidos una vez más y fueron metidos presos y donde se metieron con los pibes. Digo, esto que es algo repetido, ¿no? Que tiene que ver con la lucha por la tierra. Ante un silencio sepulcral de los medios obviamente, tradicionales de comunicación y con una respuesta tardía de nuestros medios también, hay que decirlo. Por eso estamos en línea justamente para intentar entender qué es lo que está pasando esta vez con Evelina Vélez, que es una hermana de la comunidad Huichí Matadero y... Bueno, la saludamos. Estamos acá, María Eugenia Otero y Fernando Tebel. Evelina, ¿cómo estás? Sí, hola. Buenas noches. Acá estamos. Todavía en la lucha por nuestro hermano César Arias. César Arias todavía continúa preso. Sí, hace 10 días está detenido nuestro hermano César Arias y justamente estamos pidiendo la libertad. Y ya que la justicia, el gobernador, el intendente, todos están en contra nuestra porque por ser pueblo originario. Y justamente hace 4 días nos apostamos al costado de la ruta nacional número 34. Y ayer decidieron la comunidad Japopuao, donde él pertenece, el hermano Aria, cortar la ruta. Media calzada, y cuando pasamos a media calzada a cortar a la ruta, en 5 minutos empezaron a llover los policías, de civil, de toda infantería, todo como 100 policías más quizás, y nos empezaron a reprimir, alzaron chicos de 15, 14 años, nos golpearon. Y un periodista de allá, de Orán, él estaba filmando los hechos que estaba sucediendo en ese momento. Y a él también lo alzaron, lo llevaron y todo el material que tenía en su celular se lo borraron. Y a la hija del cacique Situé también la detuvieron. 5 detenidos hubo ayer. 2 hijos del cacique, una hija de César Arias. y después un chico de la comunidad también que tenía 15 años, también a él lo agarraron, él estaba parado abajo de la carpa donde estábamos apostados, y se lo llevaron, y estuvieron 4 horas y media incomunicados sin saber nada de ellos. ¿Los chicos estuvieron, los chicos menores de edad estuvieron incomunicados? Sí, exactamente. Además fueron lastimados, ¿no, los chicos? Sí. Digo, los golpearon, sí. No es que... Sí, los golpearon y justamente hoy la chiquita de César Arias tiene 15 años y tiene todo el cuerpo moreteado y le dolía la nuca, todo el cuerpo. ¿Es la hija de César? Sí, la hija de César, 15 años. Después el chico Aníbal Correa también tiene 16 años. A él también lo golpearon y lo subieron a la fuerza al móvil y encima lo iban golpeando. Tenemos material de eso, así que no pueden decir que no es así. Claro. Y después de esa represión que nos estás relatando, no, obviamente supongo que no pudieron retomar la protesta en la ruta. ¿Cómo piensan seguir pidiendo la libertad de Arias? Y nosotros estamos ahora todavía al costado de la ruta. Y bueno, y hasta mañana... siguen en el mismo lugar, pero ya sí. No cortando para que no nos repriman, digamos. No, ahora estamos acá al costado de la ruta, pero después ya, creo que mañana ya van a decidir en asamblea los miembros de la comunidad, a ver si... van a cortar media calzada mañana. A pesar de la represión, puede ser que la medida que tome la asamblea mañana sea volver a cortar la calzada, aún sabiendo que quizás lo reprimen de vuelta. Sí. Lo que habla claramente del grado de desesperación, podría decir uno, ¿no? Claro. O sea, que los palos, lejos de volverlos a sus casas, los mantiene ahí firme en la protesta. Claro, exactamente. Y encima, comentarios que nos llegan de diferentes puntos de ayuda, nos dijeron que hoy supuestamente tenía la libertad César Arias, pero no fue posible su liberación porque la fiscal Lorena Martínez no vino a trabajar, digamos. Así que para nosotros es injusto porque si cuando a él lo detuvieron, ella estaba de feria y ella ordenó la detención y ahora ella no fue a trabajar y no le quiere dar la libertad al hermano César. Uh-huh. Evelina, el fondo del conflicto es el motivo de siempre, ¿no? Tiene que ver con la tierra. Claro. La lucha empieza porque el hermano César Arias empezó a pelear con el terrateniente, va al territorio, nosotros tenemos cerco, sembradío, cultivamos verduras, cosas para sobrevivir en la familia, esas cosas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y entonces el terrateniente Huberto Burlón va al territorio cuando él quiere, a la hora que quiere, va y nos destroza la chacra, los zapallos, venga, machetea, y hubo una vuelta que él le echó un veneno para matar a las plantas, y encima que él hizo esas cosas, fue con policía, los policías estaban presentes, tenemos video, tenemos pruebas. Eso de lo que sucedió cuando él empezó a machetear y los policías custodiándolo a él y encima él no se burla de nosotros, que nosotros no valemos nada, que el pueblo originario no existimos, nunca hemos existido. De la ley 26.160 que nos ampara a nosotros. Evelina, te agradecemos este contacto y bueno, estamos atentos a lo que va a pasar, si es que, bueno, si la asamblea va a decidir volver a la ruta y bueno, y aunque no decían eso y decían otra cosa, estamos atentos desde aquí, desde la retaguardia, para poder, digamos, ayudarlos a difundir esta problemática. Un abrazo grande. Bueno, listo, gracias. Evelina Belis es miembro de la comunidad Huichí Matadero y está obviamente apoyando a sus hermanos de la comunidad guaraní allá en Embarcación, en Salta, la están pasando horrible. Todavía está el hermano César Arias preso y esperemos que esto no sea por muchos días más. Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Como si supiéramos, ¿no? Aunque algún freudista, ya que hablamos tanto de istas hoy, diría que el inconsciente nos traicionó. Teníamos pensado hablar de AGR, pero cuando anunciamos a través de las redes sociales lo que íbamos a hacer, no lo pusimos. Bueno, quizás porque sabíamos que con las notas que teníamos pautadas nos íbamos a quedar sin tiempo, pero créannos que queríamos mantenerlos informados del conflicto de AGR que se sostiene en el tiempo con la desidia, con el silencio adrede de los medios tradicionales de comunicación. Nosotros seguimos allí a través de Paulo Giacobbe, que está atento a lo que sucede en AGR, a través de Agustina Salinas, que está con su cámara fotográfica registrando también lo que ocurre allí. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de la retaguardia, mañana hay en buena parte de la ciudad y de Gran Buenos Aires algunos cortes importantes por AGR, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo. Mañana movilización y corte de ruta por la reincorporación de los trabajadores de AGR Clarín, dice el comunicado que andamos leyendo por aquí. No al cierre trucho, convocamos el 9 de febrero a las 12 a Puente Pueyrredón en Avellaneda, a Panamericana y 202 y a Acceso Oeste y Vergara, es decir, a algunos de los más importantes accesos a la ciudad de Buenos Aires desde diferentes sectores del Gran Buenos Aires. Hasta que Triaca nos reciba y dé una respuesta al reclamo. Mañana, entonces, jueves, corte en tres lugares importantes: Puente Pueyrredón, Panamericana 202 y Acceso Este y Vergara, a las 12, en solidaridad con los despedidos por el cierre trucho de AGR Clarín. Bueno, nena. ¿Nos vamos? Nos vamos, dale. Nos fuimos. Chau, chau. Gracias, Chau.